Bueno, pues buenas noches. Gracias por venir, ser pacientes y no estar en la borrachera que está organizando ahorita en Polacas. Dicen que se pone muy buena, pero apúrate para irnos. Vamos a hacer esto, intentaré hacer esto un poco ameno, ¿no? Para todos, pues es pesado estar ya ahorita en la noche, ¿no? Bueno, como ya comentaba la compañera Karime, mi ponencia se llama El Evangelio de Ricardo Flores Magón, una crítica al ricardismo. Es un título que pues puede sonar raro, no sé a qué le suene, chistoso, un poco extraño. Pero bueno, voy a tratar de ir argumentando el porqué de cada uno de los puntos, ¿no? ¿Por qué considero que hay un evangelio? ¿Y por qué ricardismo? Entonces, ¿no? Entonces, bueno, antes que nada, me gustaría, dar una definición, ¿no? De lo que es normalmente conocido como magonismo, ¿no? Desde mi particular punto de vista, en estos pocos años de conocimiento y de la práctica libertaria, pues yo definiría, desde una perspectiva muy muy personal, el magonismo como, primero, en el ejercicio histórico del magonismo, un señalamiento peyorativo, ¿no? O sea, es una cuestión para descalificar un movimiento anarquista en 1910, 11, hasta el 18, 22. Sobre todo es un uso que se le da a Madero y le dan los detractores del Partido Liberal Mexicano al movimiento del Partido Liberal Mexicano a partir de 1911 más o menos. Es un uso primero, ¿no?, que se le dan los detractores, ¿no? De hecho, hay la cita famosa, ¿no?, por ahí, de Ricardo Flores Magón diciendo: no, pues no somos magonistas, no somos anarquistas, los anarquistas no tenemos ídolos, ¿no? Entonces, después, ya en la contemporaneidad, el magonismo es un término usado por la academia, sobre todo la historia, para referirse precisamente a este movimiento, ¿no? A esta particularidad del movimiento anarquista en México, del PLM, sobre todo, porque tiene sus diferentes decisiones y todo eso. Entonces, el magonismo es un término usado primero por los detractores de él. Magón nunca lo reivindica, después por la academia y después, algo que me parece a mí paradójico, por los mismos anarquistas, ¿no? Entonces, para mí es un término que está usado, digo, primero, una vez más, ¿no?, primero por los detractores, luego por la academia y luego es una reivindicación anarquista, ¿no? Entonces, yo considero que no está bien usado, que no está ya, que tiene unas consideraciones negativas, ¿no?, este término. Sobre todo, bueno, de manera sarcástica puedo decir, bueno, Magón, ¿no? Pues nos podemos referir con magonismo, no sé, a Jesús Flores Magón, a Enrique Flores Magón, a Margarita Magón, que era la mamá de este carnal, ¿no? Bueno, entonces yo satíricamente le voy a llamar ricardismo, ¿no? Pues para así ser como, pues como la sátira, ¿no? Un poco este ejercicio intenta ser satírico, ¿no? Entonces, pues, cada que escuchen ricardismo, lean un poco magonismo, ¿no? Para hacer este ejercicio que considero muy personalizador del movimiento anarquista, ¿no? Entonces, yo defino ricardismo como ese centrar el discurso y el análisis de la práctica anarquista en México a la figura precisamente de Ricardo Flores Magón, ¿no? Ya sea de una manera positiva o negativa, ¿no? Porque esto es importante, ¿no? Entonces, bueno, mi ponencia va a centrarse sobre todo en esto, ¿no? Actualmente el término ricardismo es muy reivindicado por la práctica de centrar esto. El gobierno sobre todo lo hace, ¿no? Inscríbase en letras de oro, ¿no? Ricardo Flores Magón. No, primaria, Ricardo, no, o sea, municipio, no sé qué, ¿no? Los Ochitlán de Flores Magón. Entonces, bueno, eso no nos va a importar mucho, ¿no? Es lo de menos. Esos güeyes hacen siempre puras tonterías. Pero lo que más me interesa a mí es el cuestionamiento, ¿no? La academia sí reivindica mucho este ricardismo, ¿no? Centrar la figura de Ricardo Flores Magón como principal actor del anarquista en México. Y lo que es más controversial para mí es el movimiento anarquista en sí. ¿Por qué hace esto, no? O sea, ¿por qué tiene sus consecuencias? Para mí son muy, muy negativas. Bueno, entonces, una vez más, ricardismo para mí es centrar, creer que fuera de Ricardo Flores Magón no hay anarquismo en México, no ha habido anarquismo. Y me voy a ir a unos ejemplos concretos, ¿no? Un ejemplo negativo, por ejemplo, del famoso ricardismo, de cómo se centra esto en pensar que Ricardo Flores Magón es todo el anarquismo, es, por ejemplo, al momento algunas compañeras lo he escuchado, ¿no? Dice, no, es que Ricardo Flores Magón, por ejemplo, en un texto, que es un poco de lo que voy a leer, dice a la mujer, ¿no? Por ejemplo, sois madres, sois esposas, sois hermanas, sois hijas, vuestro deber es ayudar al hombre, estar con él cuando vacila para animarlo, volar a su lado cuando sufre para endulzar su pena y reír y cantar con él cuando el triunfo sonríe. ¿Que no entendéis de política? No es esta una cuestión de política, es una cuestión de vida o muerte. Y luego más adelante dice, Haced que vuestros esposos, vuestros hermanos, vuestros padres, vuestros hijos y vuestros amigos tomen el fusil. A quien se niegue a empuñar un arma contra la represión, escupidle en el rostro. Entonces, sinceramente, Ricardo Flores Magón sí hace este ejercicio de alentar el papel pasivo de la mujer en la Revolución Mexicana, ¿no? Entonces las compañeras dicen, no, es que Ricardo Flores Magón era un macho. A lo mejor sí era un macho, ¿no? Pero este... y ya hay así como otros ejemplos en los que no, es que miren, en los cuentos de Flores Magón, por ejemplo, es donde él da argumentos más concretos de su práctica. El papel de los personajes femeninos es el papel pasivo, ¿no? De carnal, ve a tomar las armas, ¿no? No hay ninguna mujer en los cuentos de Flores Magón que tome las armas. Bueno, esto, además, esto es lo de menos, ¿eh? Para mí, ¿por qué? Porque se centra el discurso una vez más de Ricardo Flores Magón y se deja de lado muchas cosas, ¿no? Entonces, nos preocupamos por criticar el discurso de Flores Magón, pero además no se ve la participación de la mujer en el PLM, ¿no? Entonces, en el Partido Liberal Mexicano hay mensajeras, ¿no? Como Correos, como María de Talavera. Hay editoras del periódico Regeneración, editoras en jefe, ¿no? Como Ethel Duffy Turner. En grupos de apoyo a los presos muy importantes en Estados Unidos, como Voltairine de Cleyre y Emma Goldman, ¿no? Incluso, contraponiéndose a este ejercicio de la mujer como papel pasivo, está Margarita Ortega, que es una guerrillera anarquista que combate en el Partido Liberal Mexicano. Y aquí es donde yo encuentro las contradicciones, ¿no? Porque ¿cómo sabemos de Margarita Ortega? Precisamente por un documento de Ricardo Flores Magón, ¿no? Que se llama Margarita Ortega muerto, ¿no? Entonces, entonces es como curioso. O sea, en su discurso personal sí tiene este papel que cree que es mejor pasivo hacia la mujer, pero nunca limita. Ricardo Flores Magón, solo una persona dentro del Partido Liberal Mexicano, ¿no? Nunca limita el papel de la mujer. Y curiosamente, se sabe de una de las mujeres más combativas por él, por su propia pluma, ¿no? Entonces, para mí es como una muestra de la paradoja que hay dentro, ¿no?, al ricardismo, ¿no? Bueno, para mí, Ricardo Flores Magón, yo creo que es como el nuevo Lenin, ¿no? O el nuevo Marx, ¿no? O sea, si no hay una cita de Flores Magón en un texto anarquista, no es texto, ¿no? Es como... Estaba haciendo una investigación sobre la conquista yo, ¿no? Y encontré un libro soviético. Y narra muy bien todo, ¿no? Y al final dice, y nunca se entendió el papel del descubrimiento de América. Solo Marx y Engels, así, ¿no? Así, no manches, o sea, solo Marx y Engels pudieron entenderlo, ¿no? Entonces los libros marxistas así son, ¿no? Aunque hablen de biología, de genética, al final dicen, ya Marx decía, ¿no? Entonces con el ricardismo es igual, ¿no? O sea, siempre ve que debe haber una firma de avalando de Flores Magón, ¿no? De que al final Flores Magón ya lo había dicho, ¿no? Lenin ya lo había dicho todo, Magón parece que también. Además eran contemporáneos, ¿no? Curioso. Otro aspecto donde se ve este centro de la investigación en cuanto al ricardismo es en la iconografía que existe de este carnal, ¿no? De Ricardo Flores Magón hay grabados, hay postales, hay murales, hay mil fotos, hay carteles, hay cómics, hasta hay un corrido, ¿no? No es iconografía, pero hasta hay un corrido, ¿no? Hasta ya va a haber chones después, ¿no? De Ricardo Flores Magón. Y por ejemplo, de Margarita Ortega, lo único que se tiene es una cara en los RTP Atenea, ¿no? De Librado Rivera, un compañero de él, solo hay dos fotos, ¿no? O tres. Y de Praxedes Guerrero hay otras dos, ¿no? Y así súper borrosas, ¿no? Y de Enrique hay un poco más, bueno, también era Magón. O sea, no hay. Fuera de Ricardo Flores Magón, no hay otro icono, ¿no? En la iconografía. Y bueno, eso es un ejemplo de qué se ha investigado y qué no se ha investigado, ¿no? Hay otro ejemplo, que me voy a ir así sobre ejemplos aburridos, ¿no? Hay un grupillo por ahí, Trotsky edita un libro, una revistilla que se llama El Espartaquista, y tiene un tiene un texto de la Revolución Mexicana, entonces siempre andan ahí vendiéndolo, ¿no? Y cuesta $3 y ya le das, que sí, carnal, ¿no? A ver, ¿no? Entonces y ahí dice, ¿no? Análisis al PLM, ¿no? Y Ricardo Flores Magón y el PLM en el plan de 1906 era antichino, porque promulgaba por la expulsión de los chinos. Bueno, sí es cierto, ¿no? Eso sí es cierto, ¿no? Es una jalada, ¿no? Está muy mal esto, ¿no? Pero el discurso del periódico gira en torno a la figura de Ricardo Flores Magón como, no sé, qué piensan ellos, ¿no? Que él decía, este artículo, ¿no? Corran a los chinos, ¿no? Y realmente el ejercicio del Partido Liberal Mexicano en 1906 es muy interesante porque es un grupo que tiene cientos, decenas de pequeños clubes liberales en todo el país y coordina, organiza una red impresionante que se pone de acuerdo, sin Facebook, sin Twitter, ¿no? y logra este logra armar este programa, ¿no? Que sí es cierto, tiene un punto que es antichino, ¿no? Pero no podemos achacarle, bueno, estos carnales lo hacen, ¿no? No sé qué piensan así. Piensan muchas cosas ellos, ¿no? Le achacan esto al Ricardo Flores Magón, ¿no? Entonces, pobre Ricardo Flores Magón está pagando las penas de 200, 300, 400 grupos de liberales, ¿no? Entonces, esta práctica es constante, para una valoración tanto positiva como negativa, ¿no? Ricardo Flores Magón fue el que, antichino, era macho, digo, a lo mejor sí era, ¿no? Tiene mil ídolos, no lo sé, ¿no? Hay aspectos, además, en esta valoración positiva, vámonos un poco a la positiva, poco analizados de Ricardo Flores Magón. Y bueno, ahí va uno, ¿no? En más o menos en 1911, no quiero dar tantas fechas para no aburrir, el grupo del PLM, la junta organizadora, se cinde, ¿no? Se pelean, ¿no? Se hace el PLM y el PLMI, independiente, ¿no? O sea, clásico, ¿no? Y entonces uno de estos güeyes que se hace, que es como considerado traidor, que es considerado moderado y todas estas cosas horribles, no le dicen a Peje, no había, todavía, ¿no? No lo segmentaban. Pero sí, era como muy moderado, ¿no? Era Antonio Villarreal, ¿no? Entonces rompe y Ricardo Flores Magón publica un artículo llamado Degeneración, ¿no? ¿Por qué? Porque el grupo este escindido se viene aquí a la Ciudad de México, por aquí, y reedita Regeneración, ¿no? O sea, había dos regeneraciones, uno anarquista y otro maderista, vamos a decirlo así, ¿no? Y entonces Ricardo Flores Magón saca este artículo de Degeneración, en donde uno de sus principales ejes de crítica a Antonio Villarreal es desde luego la traición que siente y la baja ética política que tiene. Y otro muy importante es la denuncia de la homosexualidad de Antonio Villarreal, ¿no? Entonces él dice en este por eso se llama Degeneración el artículo, ¿no? Dice Antonio Villarreal, el pederasta de Lampazos, por el pederasta el término es la homosexualidad, digno director de un periódico de castrados, ¿no? Entonces Ricardo Flores Magón ataca por políticamente contrario y por homosexual, ¿no? A este carnal, ¿no? Y más adelante, en 1914, unos años después, creo que Villarreal era gobernador de Nuevo León, y dice, el famoso pederasta Antonio Villarreal, protagonista de aquellos negros amorosos, amoríos, con un bardero de Lampazos, también quiere ser presidente, y por lo pronto declara que él no permitirá que una influencia extraña a la suya predomine en el estado de Nuevo León, cuyos infortunados habitantes tienen la vergüenza de sufrir la tiranía de un individuo sin sexo. Entonces, uno de los ejes totalmente de ataque de Villarreal es su homosexualidad, ¿no? Por parte de Ricardo Flores Magón. Y eso sí lo notó, por ejemplo, la editorial Antorcha, ¿no? Y uno va a leer esto, ¿no? Bueno, pero, o sea, ¿qué quiero decir con esto, no? O sea, vamos a quemar a Flores Magón. No, o sea, no, era un carnal, era un hombre, ¿no? Así, ahorita vamos a ver varias cosas de él chistosas, ¿no? O sea, se equivocó, la cagó, todos hacemos eso, ¿no? Y era muy genial también, bueno, sí. Entonces, por eso me voy a esas críticas, ¿no? Para intentar nivelar la balanza. Hay quienes lo idolatran absolutamente y hay quienes dicen, no, era lo peor del mundo. Bueno, era un hombre, se equivoca él también, ¿no? No lo estoy justificando, a mí se me hace una aberración ese tipo de cosas, pero hay que entender, no podemos así lincharlo, ¿no? Linchamiento público de Fresno. Otra cosa poco estudiada de él es que sí ejerció un liderazgo sobre el PLM, pero es un liderazgo que no ha sabido ser balanceado, ¿no? Es un liderazgo que o de plano dicen que sí era total, o de plano dicen que no, es que era anarquista. Bueno, hace 100 años el anarquismo era muy diferente, ¿no? Pero eso se ve sobre todo, Ricardo Flores Magón escribe dos obras de teatro, y ahí, güey, ya, ¿no? Ya nos cayó. No, yo no hablé mal de Flores Magón, ¿no? Entonces, él en esas obras de teatro, él las dirige, ¿no? Él no tiene un papel actuante, él las escribe y ya las dirige. Él no toma un papel, ¿no? O sea, no toma un papel ahí de sus personajes, él las dirige. Entonces, sí hay un papel, yo lo veo un poco paternalista, dirigente, pero es muy, muy, muy, muy raro, ¿no? Este papel de la dirigencia, porque como les comento, no logra penetrar totalmente la estructura del PLM, pero sí, ¿no? Entonces, yo creo que no se ha balanceado adecuadamente. Porque cuando lo agarran se acaba Regeneración, pero a veces no. Entonces, bueno, este es poco estudiado, ¿no? Poco estudiado. Otro aspecto también muy obvio del... Esos son aspectos que oculta el ricardismo, ¿no? El elevarlo y el bajarlo, ¿no? Es la conmemoración de las fechas, ¿no? Hay una supravaloración en las fechas, ¿no? En especial el 20-21 de noviembre, ¿no? Que es cuando lo mataron en Kansas, en Leavenworth, en la cárcel, ¿no? Entonces, ahí va la banda anarca a la tumba de Magón, a ver si este año sí revive, ¿no? No, carnal, o sea, ¿qué onda, no? Y por ejemplo, este año, 2011, ¿qué año estamos? es se cumplen 100 años de uno de los manifiestos más importantes del Partido Liberal Mexicano, ¿no? El del 23 de septiembre es un manifiesto muy importante para el anarquismo en México y nadie se acordó, ¿no? Bueno, por lo menos no vi carteles pegados, ¿no? Porque para la tumba de Flores Magón sí había unos, ¿no? Y no es una crítica a nadie, no, solo es una reflexión. Y bueno, el año pasado, en el 2000, bien el 2010, ¿no? Ese del Bicentenario, hubo el magonismo, la revolución desconocida, ¿no? Y ahí va toda la magonología, ¿no? Ahí van los apóstoles, ¿no? Ahí a hablar de Flores Magón, qué hizo, qué no hizo, ¿no? Y van a la tumba, ¿no? Y año con año van a la tumba, ¿no? Y bueno, a ver, ahí va otro tema polémico también, ¿no? Se puede ver mucho el peso del ricardismo si hacemos un estudio bibliográfico de lo que se ha publicado y de lo que no se ha publicado en México. Yo me atrevería a decir que más del 50%, un 80, un 90% de lo editado en México sobre anarquismo gira en torno a la figura de Ricardo Flores Magón. Así tiene el título de Ricardo Flores Magón o magonismo, ¿no? Hay un porcentaje también importante de autores clásicos del anarquismo, Malatesta, ¿no? Hombre, súper cotidiano aquí en México, ¿no? Y hay como un 1%, yo creo que son menos de 10 libros publicados sobre otros anarquismos mexicanos, ¿no? Yo me acuerdo de 5 títulos ahorita, se me ocurren. Uno es este trabajo de John M. Hart, de Los anarquistas mexicanos, 1860-1871. Otro es... El de Rodacanatis. Ese es el de yo, M. Hart. No, hay otro, hay uno de... El de la cartilla socialista. Uh-huh. Bueno, sí, pero es muy viejo, ¿no? Ese es muy... Bueno, sí, son 70. Poquititos, ¿no? Hay otra tesis por ahí en Tamaulipas sobre Libardo Rivera, otra tesis por ahí sobre la CGT, hay un texto de Taibo sobre Libardo Rivera también, pero son menos de 10, ¿eh? Así se los prometo. A lo mejor son 11, 12, pero comparado con la cantidad de cosas que hay sobre Ricardo Flores Magón, es impresionante todo lo que hay, o sea... De hecho, yo también me atrevería a decir que Ricardo Flores Magón ha sido el único anarquista mexicano publicado en España, ¿no? Hay un texto, sobre todo Diego Vázquez Santillán lo publica ya, y actualmente hay un texto de un libro de cuentitos que se publica ya en España de Flores Magón, ¿no? Entonces, el alcance internacional de este carnal es impresionante, ¿no? De hecho, hay una postal letona, ¿no? De la Junta Organizadora del Partido Liberal Mexicano, ahí está Flores Magón, o hay un grupo de no sé qué género musical. Se llama Brigada Flores Magón, ¿no? Entonces, el alcance internacional de este canal es nuestro representante, es nuestro embajador del anarquismo en México. Es como el Chicharito del anarquismo, ¿no? Así, la primera editorial en México, anarquista, según yo, o de las primeras, es el Grupo Cultural Ricardo Flores Magón, que en 1923 reedita las obras de Ricardo Flores Magón, ¿no? Y bueno, ¿no? Ahí va Librado Rivera vendiendo Biblias, ¿no? Ahí en Tamaulipas. Digo, obras de Flores Magón. Pero hay muy, muy poco de otros anarquistas mexicanos, pero no hay nada, ¿no? Pero esto llega a unos niveles enfermizos. O sea, por eso le puse el Evangelio de Flores Magón. Hay un carnal que se llama, no sé si está aquí, no, ¿qué se va a aparecer aquí? Barrera Basols, ¿no? Este carnal sí edita todo lo editable, lo habido y por haber de Ricardo Flores Magón, pero todo así, toma uno, dos, tres, como 800 mil tomos. Desde cuando le escribía a Cochinito, a su hermano Enrique, cuando vivía en Ejutla, no sé, así, hasta todos los cartas de seudónimos, todas las obras completas, obras de teatro, todo lo que pueda haber de Flores Magón, todo este canal saca de todo el Evangelio, ¿no? Todo completo. Bueno, ya como ya agotó la mina, ahora está preparando la pasión de Flores Magón, ¿no? Está editando un libro biográfico de todos los lugares donde ciento y no sé cuántos mil lugares donde vivió Flores Magón, ¿no? Dónde comía, en qué cárcel durmió, o sea, toda la pasión, dónde se cayó la cruz, o sea, toda la pasión de Flores Magón ahí ya va a salir, ya no se preocupen, los que les guste esto ya el año que viene creo que Elina ya lo saca. Pero es en serio, o sea, lo estoy satirizando, pero eso es en serio, ¿no? Barrera Basols así es el magonólogo, así solo hay un Ricardo Flores Magón y Barrera Basol, su profeta, ¿no? Pero hasta el año pasado lo invitaron a las jornadas magonistas para dar fe y legalidad, ¿no? Al evento, ¿no? Pero es impresionante, hasta qué tan impresionante es que este carnal rescata todo Regeneración, el periódico por excelencia del Partido Liberal Mexicano, todo Regeneración lo digitaliza y unos periódicos que llamaba Revolución por ahí, que salía cuando no podían editar Regeneración, y le pone Archivo Magón, ¿no? A pesar de que cientos de personas, mujeres, hombres, de toda la italianos, judíos, todo el mundo editó, escribió en ese periódico, le pone Archivo Magón, ¿no? Entonces, o sea, no sé si tenga que insistir en esto del ricardismo, Pero, pues, ¿qué onda, no? O sea, hay un enfoque tremendo en la figura de Ricardo Flores Magón. A mi parecer, este tipo de trabajos es muy bueno porque pone al alcance de mucha gente en la obra de varias personas, no solo de Ricardo Flores Magón. Y sobre todo, creo que está dejando de lado muchas otras cosas, ¿no? Por ejemplo, durante la vida, la pasión de Flores Magón, hubo otros periódicos, ¿no? Vesper, por ejemplo, Alba Roja, Luz, Avante, Punto Rojo, esta Revolución que les comentaba que no está completo en esta página. O sea, hay más cosas sobre las que investigar, muchísimas más cosas, ¿no? Y ahorita que va a ser la jornada de cine anarquista, les voy a preguntar qué hay de cine anarquista mexicano. Hay dos películas, ¿no? Una es Ahora Sí Tenemos Que Ganar, basada en un cuento de ¿quién creen? ¿No? Así, de Ricardo Flores Magón. Y otra es es La Pasión de Flores Magón, ¿no? Es un cortito documental, no se llama así, pero es que se muere Ricardo, bueno, lo matan en Kansas y es la narración de todos los puntos donde fue su cadáver paseando hasta llegar a la Ciudad de México, ¿no? Entonces se paraban, hacían el mitin, ya, rezaban, todo y todo, así, ¿no? Entonces es de eso se trata el cortometraje documental, es de lo único que hay de anarquismo en México en audiovisual. Hay otra audiobiografía llamada ya voy a acabar. Hay otro, ya se me cayó una cosa que iba a leer. Hay otro que es la audiobiografía, ¿no? Que también es la pasión de Ricardo Flores Magón, ¿no? Ricardo Flores Magón murió en la cruz, ya se va, ¿no? Pero es escandaloso, ¿no? O sea, ustedes bájenlo de internet, se llama, gracias, El Hombre de la Selva, ¿no? Hubo un año ciudadano Ricardo Flores Magón, ¿no? Que empezó el día de su nacimiento y acabó el día de su muerte, ¿no? Al final fueron a la tumba a ver si sí, este año sí revivía. No sé qué vaya a seguir con esto del ricardismo. A lo mejor se les ocurre la Semana Santa Magonista, la licenciatura en estudios magonistas, la magonopedia, no sé qué. O sea, no sé qué vaya a suceder, pero parece que por ahí va una corriente total 99% del anarquismo mexicano. Pero bueno, para mí el ricardismo no es un discurso agotado, ¿no? Hay anarquismo fuera de Ricardo Flores Magón, ¿no? A ver, calma, ¿no? Es como ese de qué hacer en caso de incendio, ¿no? ¿Qué hacer en caso de ricardismo, ¿no? A ver, durante, ¿no? Pues mantén la calma y recuerda que hubo otros procesos, ¿no? La CGT, el periódico Luz, uno de un colombiano que viene aquí a México anarquista y que nadie lo quería aquí en México, pero que él sí quería a Ricardo Flores Magón y publica ese periódico y al final lo encarcelan y así. No se sabe muy bien qué pasó, por qué no lo querían, ¿no? El PLM agrario es un aspecto totalmente desconocido. Después de Ricardo Flores Magón está este papel importantísimo de grupos anarquistas en Tamaulipas, de Librado Rivera, que es el que vendía las Biblias. Augusto César Sandino, ahí está en Tamaulipas, y de ahí obtiene un chingo de cosas del anarquismo y se van allá a su país a hacer la revolución. A lo mejor hubo un contacto por ahí entre Librado Rivera, los anarquistas mexicanos, no lo sé. Antes de Ricardo Flores Magón hubo muchísimas cosas, ¿no? Este año también no sé, convencido de que reivindicar nada ni caer en lo contrario, ¿no? Después va a haber el libradismo, no lo sé. 1861 es el año de llegada de uno de los primeros anarquistas a México, ¿no? Entonces son 150 años ya de anarquismo en México, no solo desde Ricardo Flores Magón. Esto está así poquísimo. Ay, güey, me brinqué un montón de cosas. O sea, es poquísimo estudiado, ¿no? Entonces, la conclusión para mí es que Ricardo Flores Magón no es el anarquismo en México. El anarquismo en México no es Ricardo Flores Magón. Este carnal era una persona, dicen que fue borracho en 1896, ¿no? Fue tomado, tomaba. Sí, dice su hermano Jesús, ¿no? Que de eso no se debe de hablar. Era un hombre, era marimbero, o sea, era normal, así. Se equivocaba, ¿no? Es muy importante para resucitar el anarquismo en México, tanto como lo fue el anarcopunk. Se pasaron de lanza y bueno, yo más bien mi reflexión sería, traía unos textos para leer otros ejemplos de anarquismo, pero no me va a dar tiempo, un texto en náhuatl ahí muy interesante del siglo XIX, pero bueno, superar el ricardismo, ¿no? O sea, valorar la figura del PLM, del RFM como lo que fue, ¿no? Un aspecto muy importante, trascendental en la comprensión del anarquismo y la práctica libertaria de México, pero no caer en esto del evangelio Ricardo de Flores Magón, ¿no? Bueno, yo con eso termino.